querer como yo. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. ¡Go! Fuerte el aplauso para todos ustedes, chicos, chicas. Seguidores del grupo Hechizo.